escucha en las naciones que su nombre santo es. Hoy su pueblo se levanta y en una palabra se dirá lo hermoso que eres tú, y todos dirán. Aquí en músicascristianas.net, tú escuchas la mejor música cristiana.